Conozco viajeros sin documento. Dicen que está muerto, yo te sigo sintiendo. Yendo camaradas me vieron, me cortaron, 26 de octubre posado. Papo secuestraron los cubayos.